Radio Armonía Digital, en San Marcos 91.9 FM. ¡Qué rico suena! ¡Suena! ¡Suena! Oye, compadre, no sabe lo que me pasó. El fin de semana tuve un show en Chiclayo y un pendejerete se quiso pasar de vivo. ¿Qué? ¿En serio, Comay? Sí, empezó a prometerme cosas locas. No te creo, Comay. Sí. Chicos, salimos ahora. Vamos, vamos, vamos. Esta noche, en Hay Niveles, vienen para presentarnos su nuevo hit tropical, Pendejerete. Con ustedes, Leslie Show y Armonía 10, de Jorge y Javier Lozada. Ay, compadre, él me lo pedía. Ay, compadre, él me lo pedía. Y yo lo pensaba, yo lo pensaba, yo lo pensaba. Ay, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería si se lo daba? Porque el hombre te promete hasta que te la... Porque el hombre te promete hasta que te la... Ay, comadre, no creas en sinvergüenza. ¿Cómo no? Ay, comadre, no creas en sinvergüenza. Es un tramposo, un mujeriego, ese no vale. No se lo des, dámelo a mí, que soy tu compadre. No soy de los que promete hasta que te la... ¿Qué maños? No soy de los que promete hasta que te la... Ay, ¿qué le pasa? ¿Por qué se bien? Respeta, compadre. No vaya a ser que después le cuenten a mi comadre. Fuera, pendejerete, así te digo, anda, vete. Yo sé que quieres, comadre. Usted está bien bonita. Pórtese bien, saca esa mano caramba. Ay, compadre, él me lo pedía. Ay, compadre, él me lo pedía. Y yo lo pensaba, yo lo pensaba, yo lo pensaba. Ay, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería si se lo daba? Porque el hombre te promete hasta que te la... Porque el hombre te promete hasta que te la... Ay, comadre, ¿qué? No creas en sinvergüenza. No, no le creo nada. Ay, comadre, no, no creas en sinvergüenza. Que no. Es un tramposo, un mujeriego, ese no vale. Como tú. No se lo des, dámelo a mí, que soy tu compadre. No eres. Soy de los que promete hasta que te la... No te creo no nada. No soy de los que promete hasta que te la... Ay, ¿qué le pasa? Pórtese bien, respete, compadre. No vayas a que después le cuenten a mi comadre. Yo sé que quieres, comadre, atrayan a tu compadre. Fuera, pendejerete, así te digo, anda, vete. Yo sé que quieres, comadre, atrayan a tu compadre. ¡Se juntaron! ¡Armonía 10! Leslie Shaw. Carlitos Rincón. Pórtese bien, compadre. Ay, compadre, él me lo pedía. Ay, compadre, él me lo pedía. Y yo lo pensaba, yo lo pensaba, yo lo pensaba. Ay, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería si se lo daba? Porque el hombre te promete hasta que te la... Porque el hombre te promete hasta que te la... Ay, comadre, no creas en sinvergüenza. ¿Cómo no? Ay, comadre, no creas en sinvergüenza. Es un tramposo, un mujeriego, ese no va. ¡Armonía! ¡Armonía! ¡Qué rico suena!